principalmente antecedentes por violencia intrafamiliar en contra de otras personas y además en contra de la propia víctima del año 2015, lo cual creemos que lo hace más peligroso que otros imputados en estos casos. Además, debe sumarse a ello que durante la fuga, como se ha señalado, él amenazó a la víctima, por lo cual obviamente estimamos que la prisión preventiva era indispensable para resguardar la seguridad de la víctima. ¿Qué le parece que ahora él sea trasladado a Osorno y no esté acá en Puerto Montt, de acuerdo a lo que dijo la abogada defensora de que corría peligro al interior del En ese sentido, bueno, nosotros como, por lo menos como servicio, resguardamos la seguridad de la víctima. Nosotros creemos